Vamos a seguir con nuestros temas habituales y ahora, como ya habíamos anunciado, vamos a hablar de la conducción responsable y la conducción prudente en estos días que se van a acercar de fiestas, de comidas de empresa, de cenas de empresa y sobre todo a tener en cuenta que si se beben dos copitas de más, pues no se conduzca. Vamos a recomendar esa ilustración que hemos puesto, ese chiste, ese dibujo en nuestro Facebook para los que van. Algunos fuman, algunos beben y fuman, algunos no fuman pero beben, otros beben y no. Pero todos cenan, ¿verdad? Vamos a recibir a nuestro experto en conducción vial, es profesor de educación vial y además es sargento de la Policía Local de Santa Eulalia. Es José López quien nos acompaña, como todos los miércoles, aquí en nuestro programa Día a Día. Le damos ya la bienvenida. José López, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de estas fiestas que ya se avecinan y es costumbre pues juntarse las noches para celebrar las fiestas en esas cenas de empresa. Es cierto también que la crisis ha influido en la disminución de, uh-huh. de los accidentes de tráfico por cuestiones de la COVID, pero sí no deja de que, bueno, no todo el mundo ha dejado de salir, de divertirse, que es lo que uno quiere en estas fiestas, pero esa diversión, eso todo tiene que ser segura, ¿no? Y vamos a ver si podemos ayudar un poco, pues, a los oyentes para disminuir, ¿no?, de esta lacra que tenemos, que son los accidentes de tráfico. En efecto. Y como decíamos en esta viñeta que hemos incluido en nuestro Facebook de hoy, algunos beben y no conducen, que son los más responsables de todos, y esperemos que tomen cuenta de que si hacen eso, pues que hay que tomar ejemplo y contratar algún vehículo público. O bien, pues no beber y conducir, ambas cosas no son compatibles. Sí, aquí habría que diferenciar lo que es salir en grupo de amigos, gente joven. Después también los grupos que pueden ser mayores, pues referentes por alguna celebración, alguna despedida de empresa, comida, cena de empresa. Y también diferenciar, pues, aquella persona individual, bueno, que sale, pues ya no en compañía de grupos, sino que puede salir con una o dos personas. Y bueno, porque el efecto no es el mismo, ¿no? No es el mismo porque hay mucha costumbre ya entre los jóvenes de lo que tú decías, de que uno beba, uno no beba y sea el que conduzca, ¿no? Y se lleva intercalando en los días. Después, los grupos aquellos grandes de empresas, pues lo ideal sería, ya que si todos quieren consumir alcohol, pues alquilar un vehículo que puedan circular en él todos, y bueno, y así no hay peligro para ninguno, ¿no?, en este aspecto. Pero a mí lo que me hace más miedo, Maribel, es aquella persona que circula individualmente, ¿no? Aquella que se mueve, pues sola, no tiene, digamos, ningún compromiso con grupos de amigos, y esa persona que además está muy acostumbrada, pues, a consumir alcohol, ¿no? Esa persona es la que tiene, pues, más posibilidades de sufrir, ¿no?, estos un accidente por culpa de haber consumido alcohol. Sí, que dice, no pasa nada, yo controlo y puedo conducir, puedo llegar, porque total, si son 4 o 1 kilómetro, pero en ese kilómetro puede ser fatal. No, bueno, es que a veces un solo segundo, o a veces décima, milésima de segundo, son las que nos puede costar la vida, ¿no? No necesariamente sea muchos kilómetros o mucho tiempo. Efectivamente, yo tendría que decir que, como tú has dicho al principio, fumar, beber alcohol, o sobre todo beber alcohol con una cantidad, excesiva, porque siempre consumir alguna copa de alcohol, pues eso no llega alterando tanto, ¿no? Pero bueno, la gente que tiene por costumbre consumir alcohol no consume, es como el que fuma, ¿no? El que fuma no solamente se fuma un cigarro, sino que es un cigarro después de otro, entonces llega al final a fumarse, pues, una cajetilla o incluso dos al día. Y eso es lo importante y lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Digo, pues estas personas, porque también decirles que cogen autobús, que eso sí lo hacen la gente joven, coger autobuses, aquellos que no disponen de la edad para poder, un carnet para poder conducir, pues esas personas difícilmente le puedes tú obligar a decir que cogen el autobús para desplazarse, ¿no? Y eso es donde habría que hacer más hincapié, porque son los que tienen más riesgo de sufrirlo. Se van a establecer más controles en estos días también, ¿verdad?, para controlar que la gente cumpla con las normas. Sí, efectivamente. Los controles vienen como consecuencia, pues bueno, pues que siempre que hay una demanda mayor de vehículos en circulación, y sobre todo donde podemos observar que existe más riesgo de poder tener accidentes por este motivo, pues lógicamente pues se hacen más controles, pero más controles no solamente en la colemia, pues los controles se hacen en todo lo que sea por infracciones a la norma de tráfico, pero la gente parece que solamente se da cuenta de que hay más controles sobre el consumo de alcohol, ¿no?, de las drogas, pero lo que se hace es incrementar la seguridad, ¿no?, es lo que se hace en todos los días. Ya. ¿Cuándo va a empezar ese control, digamos, extra de Navidad? Bueno, esto empezará seguramente el viernes antes de la fiesta, ¿no? Porque coincide además en fines de semana, por lo tanto, me imagino que tanto la DGT dará las instrucciones para que la Guardia Civil en las carreteras pues efectúen esos controles, y también al mismo tiempo pues se dirigirán hacia todos los ayuntamientos para que refuercen, ¿no?, esta medida, porque claro, no, lo que no puede ser que se vea que dentro de casco urbano se controla la alcoholemia, en carretera no, en carretera sí, en casco urbano no, o sea, tiene que ser pues una función en común. A veces pensamos, por lo que decimos cuando nos sancionan, que nos duele más o nos pesa más una sanción que la propia vida, ¿no? Y ¿cuánto nos puede costar una sanción de, por ejemplo, o puntos? Por ejemplo, si nos pillan con una copa de más, si bueno, se excede. La sanción ahora es de 500 euros, pero pronto el gobierno, con la nueva reforma del Reglamento General de Circulación, la va a incrementar a 1.000 euros, ¿no? Los puntos son de entre 4 y 6, dependiendo de la tasa de alcohol que haya consumido. Y también, aparte de que se puede cometer un delito, que en todo caso sería el juez, no un tribunal de justicia, el que nos condenaría a un tiempo prudencial sin el permiso de conducir, además del tema económico, ¿no? Pero como tú has dicho, efectivamente, tenemos miedo a la multa, tenemos miedo a que nos quiten los puntos, pero no tenemos miedo a perder la vida, o sea, porque si uno fuese consciente y supiese que podemos perder la vida, está claro que pondríamos remedio enseguida, ¿no? Pero no, no lo hacemos. En efecto. Cuando nos sancionan no pensamos, es que nos han sancionado, he cometido una falta grave, pero en esa falta grave quizá he salvado la vida. O sea, había que recapacitar un poco, porque claro, encima el conductor que ha sido denunciado cree, ¿no?, porque así lo demuestran, de que los culpables somos nosotros, ¿no?, por haberlo denunciado, como si fuésemos, no sé, perseguimos a alguien que según ellos están haciendo algo normal, algo que ellos no piensan que sea malo, ¿no? Cuando efectivamente lo que estamos haciendo es velar por la seguridad de esas mismas personas. Yo lo que diría, pues bueno, a estos conductores, que se den cuenta de que a nosotros nos gustaría no tener que poner ninguna sanción, ninguna denuncia, que eso significaría que no habría personas que infringen las normas y que el tráfico funciona mejor, ¿no? Pero por desgracia esto no es así, ¿no? Y nuestra labor la tenemos que hacer, y nosotros estamos convencidos de que tiene su efecto positivo, ¿no? En efecto. Bien, consejos para esos conductores, para todos los que vamos a conducir en estas fiestas, y para que mantengamos la calma, para que mantengamos sobre todo la prudencia y podamos salir airosos de estas fiestas sin accidentes y sin lamentables noticias. Sí, porque parece que en los últimos años, sobre todo el mes de diciembre, ha sido uno de los que menos desgracia hemos tenido que digamos sufrir aquí, ¿no? Aunque ya este año llevamos suficientes de lo que ha pasado durante el año. Pero por el tema de que sea día festivo y día de consumo de alcohol, pues últimamente no tenemos esas noticias, ¿no? Sobre que ha sido por culpa del alcohol los accidentes trágicos en Navidades, aquí, al menos aquí en Ibiza. Entonces esperemos que sí, que siga así. Y para ello tenemos que seguir el mismo camino. O sea, los jóvenes, si quieren disfrutar y quieren consumir alcohol, que yo le aconsejaría en principio que no lo hiciesen, pero si quieren consumir alcohol porque para salir hay que divertirse de esa forma, al menos que el que lleve el coche no beba alcohol. Y si no hay más remedio y todos quieren divertirse, pues coger el autobús, los servicios públicos, que también en estas fechas se incrementarán para que sobre todo por la noche los jóvenes puedan desplazarse. Y los que quieren realizar comidas de estas de empresas, pues mirar que si tienen que desplazarse con el coche, pues intentar reunirse, juntarse, que todos vayan con algún vehículo que pueda ir todos sin que el conductor sea uno de los que tenga que consumir alcohol. Y bueno, en definitiva, hacer todo el esfuerzo que uno pueda para que no pueda ocurrir ningún accidente de estos trágicos. En efecto. La próxima semana estaremos más cerca todavía de estos encuentros, estaremos más cerca de las propias fiestas de Navidad. Yo no sé qué tema podemos elegir para aconsejar, para que la gente, para que creamos que realmente lo que queremos es que no haya, que no ocurra ninguna desgracia y que podamos pasar todos la fiesta y podamos vivir ese paso del año viejo al nuevo y podamos con salud vivir estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y Reyes. Sí, porque ¿qué tema nos sugieres, Pepe? El tema, podríamos insistir, pero haciéndolo ver un poco más a los oyentes, pues algunos datos, unas cifras, algunos, para que, bueno, a veces, según qué ejemplo podamos dar, el que nos esté escuchando, pues igual se puede concienciar mejor. En definitiva, lo que se trata es de no infringir, ser más responsable, estar más activo en la circulación y sobre todo reconocer nuestros propios errores. Si uno reconoce los errores que podemos cometer, pues entonces podemos pensar y rectificar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque el conductor, el primer error que comete es que no reconoce lo que hacemos mal. No lo reconocemos. Perfecto. Y eso es un fallo muy importante. Perfecto, pues seguiremos insistiendo para convencernos a nosotros mismos que en estas fiestas, aunque sea fiesta o no sea fiesta, el conducir es responsabilidad de todos. Una vida, Maribel, una vida tiene tal importancia que todo lo que hagamos en este aspecto pues será poco siempre, ¿no? Lo que hay que intentar es que no contemos aquí en Ibiza, es que no tenemos que contar ni uno, es que tenemos que llegar a que no ocurran accidentes mortales en la isla. Porque es que es posible, es algo que tenemos que creer en ello y tenemos que llevarlo a cabo. Por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José López, profesor de Educación Vial, agente de la Policía Local de Santa Eularia, y el próximo miércoles te esperamos aquí a la misma hora. Sí, porque estamos modificando lo que es la parada de taxi de Santa Eularia, estamos haciendo cambios y me ha sido imposible bajar abajo, pero espero que la semana que viene pueda estar ahí con vosotros. Estupendo. Muchísimas gracias y feliz semana. Gracias a vosotros.